Voy a hablar del origen del hombre, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Porque oímos con frecuencia decir que el hombre viene del mono. Bueno, vamos a ver hasta qué punto esto es verdad o cómo hay que entenderlo. Lo que es claro, que el hombre primitivo tenía pinta de mono. Eso es verdad. Porque los restos humanos primitivos tienen un gran pronotismo, una frente huida, una mandíbula muy fuerte, la mandíbula de Bauer, muy resistente, claro. El hombre primitivo comía pues carne cruda, ¿no? Mandíbula resistente. Que el hombre primitivo tenía pinta de mono, eso es indiscutible. Y esos restos son humanos, no son de monos. Si hay fuego, hay piedras ahumadas o cenizas, eran hombres, ningún animal utiliza el fuego. Si hay monumentos funerarios, eran hombres, ningún animal da culto a sus muertos. Eran hombres y tenían pinta de mono, porque los restos humanos primitivos aparecen como siniestros, con pinta de mono. Voy a leer cuáles son algunos de los restos humanos más antiguos. Primero, el científico norteamericano Richard Leakey describió en Tanzania, cerca del lago Rodolfo, en la frontera con Kenia, unos restos humanos de 2 millones de años. Después, en noviembre de 1974, el antropólogo Donald Johanson descubrió en Etiopía un esqueleto de una hembra, al parecer del género homínido. Es el más antiguo y más completo y mejor conservado de los esqueletos pertenecientes a un antepasado del hombre actual. Se trata de un homínido bípedo de 3 millones de años. Se le bautizó con el nombre de Lucy. En 1994, un equipo de la Universidad de Berkeley, en colaboración con expertos de la Universidad de Tel Aviv en Israel, han encontrado en la cuenca seca del río Etíope Awash una colección de fósiles humanos contemporáneos de Lucy. Recientemente, la esposa de Richard Leakey ha descubierto en Kenia un homínido, Australopithecus arabensis, de 4 millones de años. Y todos estos, de 2 millones, 3 millones, 4 millones de años, tienen pinta de mono. Voy a leer porque es curioso, a mí me gusta, espero que interese, un esquema de la historia del cosmos, de la Tierra. Si pusiéramos, fíjate qué interesante, si pusiéramos en un año la historia del cosmos, el Big Bang estaría al empezar el 1 de enero. Y toda la historia del hombre ocuparía tan solo el último minuto del 31 de diciembre. Pues, el hombre es de ayer, empezó ayer, aunque 4 millones de años, sí. ¿Y qué es eso en la historia de la humanidad? Es curioso. Si el Big Bang, la explosión del origen del cosmos, fue el 1 de enero, el hombre empieza el último minuto del 31 de diciembre. Y Cristo aparecería el 31 de diciembre a las 11 horas, 59 minutos y 50 segundos. voy a poner las fechas más importantes de la historia de la Tierra. 15.000 millones de años, el Big Bang, origen del cosmos. 5.000 años, origen de la Tierra. Bueno, pero no, millones, ¿eh? 15.000 millones de años, el Big Bang. 5.000 millones de años, origen de la Tierra. 3.000 millones de años, origen de la vida. 63 millones de años, desaparición de los dinosaurios. 3 millones de años, aparición del hombre. 2 millones y medio de años, el hombre empieza a hablar. 500.000 años, el hombre utiliza el fuego. 15.000 años, la pintura de Altamira. 5.500 años, aparece la escritura. 2.000 años, antes de Cristo, Abraham. 1.250 años, antes de Cristo, Moisés. Y 700 años, antes de Cristo, Isaías. Y hace 2.000 años, Dios se hace hombre en la tierra y muere en la cruz para redimir a la humanidad. Esto lo he sacado de distintos libros y a pie de página pongo la cita de donde he sacado las cifras. Es bonito, a mí me gusta esto, es un poco de cultura. La Biblia cuenta la creación del primer hombre, de su cuerpo material y de su alma es inmortal, espiritual e inmortal. Por eso no se puede decir que el hombre viene del mono. Así simplemente es necesario admitir la especial intervención de Dios. Por eso decimos, Dios es el autor del hombre. Aunque haya utilizado un cuerpo de mono, ahora veremos, si Dios no interviene, no hay hombre. Es necesario admitir la intervención de Dios. Vamos a ver. El cuerpo puede venir por evolución, pero el alma no. El alma no puede venir por evolución, porque es espiritual. El alma humana ha sido infundida por Dios en el momento de la concepción. Y el espíritu no puede venir por evolución de la materia. El salto de la materia al espíritu solo puede darse por la intervención de Dios. Entre el mono y el hombre hay un abismo. Ese abismo es la inteligencia. La inteligencia es de orden espiritual. Y por evolución de la materia, nunca se llega al espíritu. La materia sigue materia. No sé si lo digo después, pero lo voy a decir ahora. El espíritu no sale de la materia. Es otra cosa. De una piedra no sale una flor. Hace falta una semilla. La piedra no tiene vida. La semilla sí. Nadie da lo que no tiene. Si la piedra no tiene vida, no puede dar vida. Si de la materia no sale el espíritu. Nadie da lo que no tiene. Dijo el premio Nobel de Medicina John Eccles, en el prólogo de Las fronteras del evolucionismo, dijo lo siguiente: cada alma es una nueva creación divina. Me permito decir que ninguna otra explicación es sostenible. La Iglesia siempre ha insistido en el hecho de que, siendo espiritual el alma humana, solo puede existir por haber sido creada